¿Regresa el Señor Jesucristo antes del reino milenario? Veamos lo que tiene para decirnos hoy el Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. En la última clase habíamos hecho un resumen de las interpretaciones postmilenaria. Ese resumen, después de lo que ya hemos estudiado en varios programas anteriores, debe bastar. Ahora, un pequeño comentario y dejaremos ya este tema para continuar con el que sigue. Para aquellos que desde su conversión han oído solamente estos conceptos del futuro, las ideas más detalladas y complejas de la interpretación literal, quizás obviamente les va a parecer confusa y fantástica. Para algunos, su contestación común cuando se les pregunta acerca de ciertos puntos o pasajes es esto: para mí, todo es simbólico. Bueno, esas palabras parecen mágicas para hacer desaparecer las dificultades de interpretación. Repetimos aquí una vez más que cada creyente debe decidir si empleará la interpretación simbólica o la interpretación literal. Antes que usted haga su decisión, le quiero aconsejar que vuelva a estudiar las múltiples profecías acerca de las naciones antiguas y acerca de Jesucristo en su primera venida. Si la mayoría de esas predicciones fueron cumplidas literalmente, aún en sus detalles minuciosos, y muy pocas fueron consideradas como simbólicas o figurativas, entonces eso debe servirnos como guía en la interpretación de las profecías aún no cumplidas. Pero si todas, o casi todas, fueron cumplidas espiritualmente y no literalmente, luego eso nos autorice a usar ese método también para las profecías aún no cumplidas en el futuro. Bien, pasemos entonces a la segunda interpretación. Recuerde, la primera fue la creencia de que Cristo no regresa, sino para el juicio final y para establecer el estado eterno, es decir, deja totalmente fuera el reino milenario. La segunda creencia es la que dice que Cristo regresa antes del reino milenario. Esta es llamada la interpretación literal, entendiendo que tal frase se refiere no al regreso de Cristo, que los otros también aceptan como corporal, sino que al reino de los mil años, un reino político que será en esta tierra con Jerusalén como su capital. Y no se acepta la idea de un reino sin la presencia en persona de un rey. Por regla general, los premilenarios son los que adoptan esta creencia. Ellos ponen énfasis en los distintos pactos y las dispensaciones, mientras que los amilenarios ven solamente dos pactos o dispensaciones, el antiguo y el nuevo. Es verdad que algunos llevan la división de la historia en dispensaciones a un extremo, pero el abuso de una verdad no debe obligarnos a rechazar la verdad. Eso sería permitir que el enemigo nos robe sin hacerle resistencia. Hay también aquí en esto un extremo al tratar de simplificar las dispensaciones diciendo que hay solo dos, la de la inocencia y la de las obras, la expulsión de Adán del huerto siendo la línea divisoria. Y tal manera de pensar pone de manifiesto que aun aquellos que dicen que las dos dispensaciones son solo la antigua y la nueva, no creen que Dios trató al hombre lo mismo después de su caída que como lo hizo antes. También estos dividen la historia entre antediluviana y postdiluviana y reconocen la llamada de Abraham como espiritualmente muy significativa y la ley de Moisés como un cambio en el trato divino con los judíos. La grande mayoría de los premilenarios creen que los pactos y dispensaciones se delinean como los hemos considerado ya en las primeras lecciones de este curso sobre la doctrina de las últimas cosas. Hay también lo que se conoce como los superdispensionalistas. Los superdispensionalistas imaginan dispensaciones separadas durante los primeros años de nuestra era. Y algunos dicen que la iglesia judaica duró hasta el capítulo 8 de Hechos. Otros dicen que hasta el capítulo 10 y 11 de Hechos, y otros dicen que hasta el capítulo 15. Entonces insertan otra dispensación, la que le llaman la de la transición, esto es, de la iglesia judaica a la gentil. Y opinan que esta terminó con lo dicho por Pablo en Hechos 28, 28. Otros creen que no fue hasta la caída de Jerusalén en el año 70, y según sus varias ideas, alegan que no tiene autoridad para la Iglesia de Cristo, que no hay nada en el Nuevo Testamento sino las epístolas que Pablo escribió durante su encarcelamiento y los escritos de Juan. Los más numerosos son aquellos que afirman que Hechos 28:28 marca una nueva dispensación y que eso quiere decir que para la iglesia de hoy el bautismo en agua y la celebración de la Santa Cena con pan y vino no son propios y por eso no los practican. Si se considera o no el corto periodo de la tribulación como dispensación aparte, parece entonces para nosotros de poca importancia, pero sí hay los que enseñan que habrá un tiempo más o menos largo antes de la tribulación y antes del arrebatamiento y antes del regreso de Jesucristo, que le llaman la iluminación de la humanidad o el gobierno de Dios. Ellos empiezan con Apocalipsis 11, verso 17, donde los 24 ancianos adoran a Dios, dándole gracias porque ha tomado su gran poder y ha reinado antes de su venida a la tierra, que se encuentra en el capítulo 19. Hay otros que están esperando un gran derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento sin paralelo en la historia en los últimos días de la Iglesia. Esto antes del arrebatamiento. Lo llaman un Pentecostés mayor. A veces se refieren a este tiempo como el tiempo de las lluvias tardías y consideran a Pentecostés como la lluvia temprana, pero que vendrá la tardía, que será la temprana y más todavía. Citan a Isaías 43:19 y a Zacarías 10:1 y alegan que Dios, por el Espíritu Santo, ha revelado a su pueblo en este siglo que eso es lo que va a pasar. A pesar de todos los argumentos ya presentados, el dispensionalismo y el premileniarismo presentan una interpretación de la historia pasada y de las profecías del futuro que es bíblica, que es razonable y creemos a la vez, para nosotros, en nuestra opinión, satisfactoria. Creemos que estos producen los mejores conceptos y motivos para la vida diaria en el presente. Dan una esperanza digna que conduce, o más bien debe conducir, a cada creyente hacia la santidad. Exaltan a Jesucristo, el Hijo de Dios, por lo menos tanto como cualesquiera de las otras interpretaciones. Están de acuerdo con Efesios 1:10 como el plan soberano de Dios durante los siglos y milenios de la historia humana. En relación a la interpretación literal de las promesas en los pactos, especialmente el abrahámico, queremos recordarle de que si acaso el pacto con el patriarca fuera condicional, es claro y cierto que Abraham cumplió a la completa satisfacción de Dios la condición. En Génesis 12, del 1 al 3, encontramos la única estipulación cuando Dios le dio el mandato a Abraham a irse. Y en el versículo 4 se cumplió por cuanto leemos, y se fue Abraham como Jehová le dijo. El hecho de que su sobrino Lot le acompañó por un tiempo hasta que Abraham le dijo que se separase de él, nunca fue causa de reclamo de parte del Señor. Y recordemos que si las profecías de la encarnación y pasión recibieron un cumplimiento literal, ¿no hemos de esperar lo mismo en cuanto a su segundo advenimiento? También nos parece que cuando estemos en la eternidad, nos será de mucho gozo pensar en la historia y comprobar que Dios cumplió todo lo que había prometido. Todas las dispensaciones o edades hasta aquí terminaron en un fracaso de parte del hombre. Pero ahora estamos en la edad de la Iglesia, es decir, la edad de la gracia. Esto es, de la salvación individual, solo por la fe en la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Verdaderamente, uno no necesita ser profeta para darse cuenta de que el mundo no está convertido todavía. Hasta aquí, el hombre ha sido un fracaso como mensajero de Dios. No enteramente inútil, por cuanto el Evangelio es predicado todavía y la Biblia es impresa hoy en más idiomas que nunca. Pero sin embargo, hay más incrédulos viviendo en este globo que jamás en la historia humana. y los nacimientos son más numerosos que los renacimientos. Los misioneros cristianos usan aviones para viajar rápidamente a sus campos de labor, y muchos de ellos tienen automóviles para no perder tiempo andando a pie o a caballo. Emplean la radio o aún la televisión para propagar el mensaje de la salvación, pero sin embargo, la proporción de creyentes no se aumenta en esta tierra. Cada época o dispensación hasta el presente ha terminado con un gran juicio como resultado funesto de aquellos siglos, a pesar de lo cual la historia continúa y Dios sigue obrando. Con paciencia y poder, Dios está llevando a cabo sus propósitos. Aunque el hombre malogró sus oportunidades bajo la inocencia, bajo la conciencia, bajo el gobierno, bajo la promesa y bajo la ley, y está haciendo lo mismo en este tiempo de la salvación por gracia, ¿hemos de creer que la paciencia y los recursos divinos están agotados ahora? ¿No es más razonable creer que el Señor haya de probar todavía otra manera de conseguir sus fines con el hombre, siendo que la hay en vez de pensar en contra de sobrada evidencia, al contrario, que por fin el método presente ha de dar el resultado deseado? Los postmilenarios creen que la presente provisión ha de ser lo suficiente para vencer el mal y establecer el reino de paz y de justicia sin la presencia del rey. Los premilenarios no creen que el libre albedrío del hombre, aun con el espíritu obrando según el corazón de los creyentes le den entrada, efectuará los cambios necesarios para que se pueda decir que el reino de Dios ha llegado a la tierra. El concepto del milenio como una prueba diferente y final se recomienda como no solo bíblico, sino conforme a la manera en que Dios ha obrado hasta ahora. Será un tiempo largo, con Jesucristo mismo reinando. Los beneficios, principalmente espirituales, de creer serán puestos de manifiesto más claramente que nunca. Todo el ambiente influirá hacia lo de Dios. La santidad, la justicia, la verdad, la paz, entre otras cosas. Habrá toda clase de incentivo, atractivo y estímulo para que cada persona ame y obedezca al Señor sinceramente. Los resultados fatales de no obedecer también serán vistos y experimentados de manera palpable. Será un progreso en la revelación divina al hombre y su última oportunidad de probarse digno del Creador. Entonces, si vuelve a fracasar, no tendrá la posibilidad de excusarse ante el Supremo Juez. Sabemos que el milenio no tendrá un éxito completo, y por lo tanto, por toda la eternidad, los hombres sabrán que en sí mismos son inútiles e incapaces de gobernar el mundo, y así estarán contentos en el reino de Dios. Bien, el tiempo se nos ha ido para el día de hoy, pero en la próxima clase renovaremos nuestro estudio de esta segunda creencia, la de que Cristo regresa antes del reino milenario. Le espero. Le invitamos para que nos acompañe cuando en la próxima edición de este programa continuemos con el tema de hoy. Gracias por acompañarnos. Y para escribirnos, aquí está la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.